Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada en un programa que hoy vamos a intentar hacer lo mejor que podamos porque estoy yo solo y mi compañero está en grabado. Y el corresponsal olivariano nos ha dado plantón. Radio Topo se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada y este programa, El Acratador, pues tiene varias repeticiones, pero como ha cambiado la parrilla, la verdad es que no sé cuándo son, soy así. Y también hay una web, radiotopo.org, tenemos varias redes sociales, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, un apartado de correos para quien todavía escribe cartas, 60325080 de Zaragoza, y un correo electrónico en el que pues nos agradaría mucho recibir, como recibimos de vez en cuando, música, críticas, noticias, microabierto@radiotopo.org. Y una radio que cumple 30 años. Y te lo vamos a recordar siempre que podamos porque 30 años no es nada. Vamos, se dice pronto, ¿verdad? Radio Topo, 30 años en las ondas y en el barrio. Solo el pueblo informa al pueblo. Fuego a los más media. Tienen dos bonis. Reggae y ska. Los atunes. Sur. Sur. Garaje. Mister Pendejo. Endiablado, ritmo pendejo. Tremendo capazo. Afro Soul. Sábado 17 de junio, 20 horas, pista patinaje, paseo de Echegaray, barra autogestionada. Apoya la radio. Fluye el deseo, torrido afán, vete con calma. Pues sí, The Magnetophones, que son los que nos van a acompañar. Pues cumplimos 30 años y además, pues bueno, empieza la Semana Cultural de la Magdalena. Y la Semana Cultural, que nada más y nada menos, estas fiestas autogestionadas de, bueno, del autogestionadas y laicas, porque es un milagro que una fiesta no esté dedicada a un santo, una virgen o algo así, que son en este céntrico barrio zaragozano, el que acoge esta radio también, aunque nuestra ubicación no sea secreta, pero sí discreta, y que cumplen 35 años, unas fiestas que organiza la propia gente del barrio y en la que hay cantidad de cosas y que es, la verdad, una maravilla. Y nos han pasado este texto. Se llama Soñando un barrio, un poco a un guiño al texto de El barrio que se siente, que es la consigna de este, bueno, pues de esta Semana Cultural. Hay quien llamamos a este barrio, céntrico en la ciudad y lleno de vida, la Magdalena. Un buen día al barrio se le cayó la G. La G de gueto, pero no la de gitana, la que contiene la palabra migrante o la de las siglas LGTBI. Porque queremos un barrio que vive su diversidad, donde tenemos que caber todas, todos y todes, y que también está abierto a ti, que lees o escuchas esto, para que vivas este barrio que sentimos. También queremos que se le caiga la G de gentrificación, que nuestro barrio no sucumba a la especulación urbanística, que haya más vivienda social y que habitar la Magdalena no sea un lujo. En una sociedad que, por desgracia, cada vez se mide más en función del poder adquisitivo, que tengamos espacio digno para vivir. que desaparezca la infravivienda y que en nuestros edificios se tengan en cuenta a las personas mayores y a las de movilidad reducida. Y si hablamos de movernos poco o mucho, mejor hacerlo en transporte público o en bicicleta. Que todo nuestro barrio sea de verdad un espacio pacificado para caminarlo o pedalear. También queremos sentarnos, hablar, hacer ágora. Vaya, también tiene G. Ese espacio en nuestras plazas, como la de la Magdalena, que hace de punto de encuentro, de diálogo, de refresco y de descanso. Porque queremos vivir la G de grande, porque así sentimos el barrio. Grande de corazón, diverso, comunicado, vivo y donde también cabes tú. La Magdalena, el barrio que se siente. Pues vaya chulada de texto, ¿eh? When someone asked you me why you keep... Y como es un poco complicado porque hay más de 50 actos en esta 35 Semana Cultural de la Magdalena, ya sabemos que nos escucháis desde muchos otros sitios, luego saludaremos a las otras radios libres, pues bueno, decir que empiezan el viernes 16 de junio, que lo primero es una actividad infantil, que es la corrida de pollos, que es una carrera tradicional en la que no vamos a dar ningún pollo, como se daba en tiempos, sino que bueno, pues es una carrera infantil, que hay un torneo de pádel Canal Roya Parque Natural ya, que hay un montón de conciertos, una verbena enlatada, que toca la super rapera Rebecca Lane, una de las grandes, y bueno, pues que pues lo podéis encontrar todo en una página web, que es más fácil que yo suelte una chapa interminable, scmadalena.com, scmadalena.com. Pues eso, el barrio que se siente, un año más, un montón de actividades que incluye el 30 aniversario de esta radio que estás escuchando, de Radio Topo. Y si estáis por Zaragoza, o si no, pues si nos estáis escuchando desde otro sitio, venga, corred, que aún estáis a tiempo, el sábado 17 de junio a las 8 de la tarde en la pista de patinaje de Chegaray y Caballero, de Magnetofons, Los Atunes, Mr. Pendejo y Tremendo Capazo. Y si hablamos de barrios, pues tenemos que dar alguna noticia a propósito de la especulación y los problemas nuestros de cada día. La renovación de calles y plazas en Zaragoza. Estufas de asfalto. Calles donde apenas hay árboles, que están puestos a una gran distancia unos de otros, de un porte muy pequeño, ornamentales y exóticos, que apenas serán refugios de sombra y en casi todas ellas faltan parterres que unan los árboles, surtidores de agua y alguna fuente donde refrescarse frente a las olas de calor que se avecinan. De ser el árbol el que aporta la calidad y el confort al espacio, aportando mejoras climáticas y reducción de contaminantes, lo que prima en las renovaciones es el asfalto puro y duro. Los ejemplos más extremos son el de la calle Sisto Celorrio, que desde el Puente de Piedra, donde se inicia, hasta la Plaza San Gregorio, donde termina, solo han colocado 5 árboles. La calle San Miguel, donde solo han colocado 4 maceteros y 2 pequeños arbustos. La prolongación de Tenor Fleta, metiendo una autopista en el barrio. Ningún árbol, cuando el espacio permitía un tránsito de paseo peatonal muy amplio. La Plaza de los Colores de Miguel Servet, de 4.200 metros cuadrados, donde falta el verde natural de los árboles. Pero no es mucho mejor la Tasa, Cuarte, Predicadores. La imagen que ofrecen estas calles es cemento y más cemento. Los mejores ejemplos son la Avenida Navarra y la calle Ricla, pero en esta última se talaron sin necesidad árboles de más de 40 años de edad. Renovación de plazas. En la plaza de Salamero no era necesario haber eliminado nada de vegetación porque sobra el parking, como se ha demostrado con años cerrado por las obras. Es más, este parking deja muy lejano el poder extender la zona de bajas emisiones, que resolvería graves problemas de salud y que ahora solo se contempla en un espacio minúsculo en el interior del casco histórico. El resultado ha sido un bosque de estructuras colgantes y una gran losa de cemento, que aparte de su elevado presupuesto, está lejos de ofrecer naturaleza y verdor natural que no van a mitigar las elevadas temperaturas del verano. Es una repetición de la Plaza de Santa Engracia, pero multiplicada por 5 en extensión. La mejor parte de la plaza es donde se han replantado 3 olivos. Y en la Plaza de la Madalena se colocan solo 2 bancos, por no contribuir, según el gobierno municipal, a la proliferación de mendigos y personal relacionado con la droga. Inaudito. La ciudad de las plazas arboladas no se ha conseguido con las actuaciones llevadas a cabo. ¿Y el paseo de Sagasta? Se eliminan el metro y medio de seto que aislaban del ruido, de la contaminación y de la visual del tráfico rodado en las calzadas del paseo, y se colocan unas plantas, en su mayoría exóticas, que no levantan 30 centímetros del suelo y que podrán ofrecer floración en primavera, pero a costa de eliminar la floración del azar que componían los setos eliminados. No solo eso, se han plantado pequeñas matas de azar donde antes había estas mismas plantas, pero de metro y medio de altura. No tiene mucho sentido, y decir que han aumentado los espacios de sombra con la renovación del paseo es contravenir lo que todo el mundo puede percibir. En el Parque Pignatelli, toda una banda de parterre, de norte a sur del parque, se han habilitado con flores, y en donde hay notables pinos carrascos, pero al estar dotados de riego, ponen en peligro la seguridad de estos grandes pinos. Y ya con la ampliación del parque, se han trazado 2 grandes avenidas de 20 metros de anchura, para realizar grandes desfiles. Todo lo contrario, de paseos con gran arbolado, ya que los de gran porte apenas se han plantado. Los visitantes se refugiarán o en el lago o seguirán acudiendo al viejo parque, donde hay amplias zonas de sombra. Alcorques en Torrero. En 2 días, el barrio de Venecia apareció en el mes de febrero pasado con 134 alcorques con cemento. Solo las protestas de los vecinos y un pasacalles reivindicativo de más de 500 personas ha conseguido indultar a más de 100 de ellos, que esperan su renovación arbórea para el próximo otoño. Decenas de miles de euros malgastados. Y seguimos sin entender qué se ha querido hacer con el jardín japonés próximo al Parque de la Paz. Decenas de árboles secos, un año de obras, y el vecindario se pregunta qué objetivo tiene 2 bancos colocados, un vallado circular y nadie que lo visite. Positivo que se planten los alcorques vacíos, pero lo sería mucho más si la gran mayoría fueran replantados con especies autóctonas. Las especies elegidas son en su mayoría un tipo de peral y jabonero, ambos originarios de China. Son muy invasivos y desplazan a los autóctonos. Pensar que los insectos y pájaros locales se adaptaran a estas especies es mucho suponer. No se predica con el ejemplo. En boca de Natalia Chueca y responsables de parques y jardines se habla constantemente de renaturalizar la ciudad, y para ello se les ocurre regalar a los comercios del centro unas plantas de plástico que han tenido una vida efímera, o bien unos arcos de flores, también de plástico, que remarcan, entre otros, la estatua de César Augusto en las murallas romanas. La corona del laurel sustituida por el plástico. Señalar que al pequeño comercio se le apoya mucho más, no aprobando grandes superficies como la nueva que se pretende en el entorno de la Romareda, más que con plantas de plásticos y pequeños sombreados como el realizado en la calle Delicias. Y se sigue contrario a esta finalidad de renaturalizar la ciudad, pasando este febrero pasado la cortadora de césped en las orillas del Ebro, en el tramo del Huerva desde la entrada del Parque Grande hasta el Rincón de Goya y en las laderas del Cabezo Buenavista hasta el canal y el propio parque. Otra de las ocurrencias ha sido sustituir una plantación de cerezos que la Asociación Cultural Hispano-Japonesa había desarrollado en estos últimos años por un pipicán. Parque de Plaza. Desde el aeropuerto, pasando por el Parque de Plaza, el segundo en extensión de Zaragoza, pasando por los huertos urbanos y por campos del canal, tenemos decenas de hectáreas de zonas verdes de varios kilómetros de longitud. Es con el Parque de la Bordeta la zona verde más extensa de Zaragoza. El coste de mantenimiento de estas áreas ajardinadas es muy elevado, pues incluso los campos del canal es una zona de árboles que requiere riego por goteo, bombeando agua del canal imperial. Estas inversiones no han aprovechado, por un lado, la cercanía de la acequia de la Motilla, que hubieran tenido el aliciente de recuperar un antiguo camino de agua en la ciudad, y por otro lado, que en su desarrollo se eliminó el mantillo del suelo agrícola anterior. Hay muchos carteles de grandes empresas que han colaborado económicamente en su plantación. En bastantes casos es un lavado de imagen que la propia comunidad europea está denunciando por ejemplos similares. En el caso del Parque de Plaza hay grandes praderas verdes, que fuera de los fines de semana es pasto para cientos de conejos que tienen sus madrigueras en el soto próximo al canal. El autobús del aeropuerto y la línea 41 permiten el acceso a estas áreas, pero no hay una campaña de divulgación y puesta en valor para la ciudadanía de estos espacios. Renaturalizar supondría que estos mantenimientos permitiesen el cambio de color de las praderas con las sucesivas estaciones a unos costes mucho más económicos, incluso reforestando las praderas del Parque de Plaza. So sad, couldn't realize it would be this high. Conservar lo que tenemos. Parques y Jardines ha elevado sus presupuestos en un 50%, superando los 26 millones de euros en esta legislatura municipal. Para compensar, las partidas de educación ambiental las han reducido a la mitad. Todo ello no ha supuesto una mejora en el cuidado de los árboles singulares de la ciudad. Se siguen muriendo y sus troncos no se conservan, modelándose con esculturas como se hizo con el almez del Parque Bruil. El último en morir ha sido el chopo contiguo a las tapias del campo de fútbol del Monte Carlo. La Sociedad Municipal de Ecociudad, en vez de dedicarse al 100% de las múltiples necesidades del saneamiento, se le ha dedicado a renovar las calles de nuestra ciudad. Y por último, la conservación de nuestros sotos no tienen los presupuestos debidos. ¿Cómo realizar la fotosíntesis cientos y cientos de árboles con kilos de toallitas colgadas de sus ramas? ¿Para qué sirven 74 millones de euros en limpieza y gestión de residuos anuales cuando además tenemos las zonas periurbanas llenas de estos residuos? Y el plan de la estepa, nuestro ecosistema más extenso y genuino, duerme el sueño de los justos. Señalar que la extensión del bosque de los zaragozanos en el campo de San Gregorio está llevando a la pérdida del hábitat del rocín o alondra de Dupont, ave en peligro de extinción. ¿Lo saben las personas que van a plantar que están ocasionando este destrozo? Recuperación del Huerva. Desde que se planteó hace ya 8 meses, aún no conocemos un documento escrito donde se concreten las medidas que se van a realizar. Lo que se expone en la página web del Ayuntamiento es tan generalista que lo que se indica puede servir también para el río Manzanares de Madrid. Y además prometen que la inversión va a depender del proyecto de la Romareda. Nos venden un proyecto en el que todo, dineros y fines a conseguir, están todo en el aire. Arborizar los barrios. Desde nuestro punto de vista, dar sombra a nuestras calles es una prioridad absoluta, además de naturalizarlas. Hay calles amplias en nuestros barrios desprovistas de vegetación. Proponemos que cada 2 aparcamientos, un tercero, se ocupe con un árbol de gran porte. Refugios climáticos. En una situación de emergencia climática, con grandes subidas de temperatura, especialmente en verano, muchos más largos de los que hemos tenido hasta ahora, es necesario que en nuestros barrios haya refugios climáticos. En ciudades próximas como Bilbao, Barcelona y Vitoria ya se están llevando a cabo. Además de centros cívicos con sus cafeterías, bibliotecas, salas de estar, se tienen que habilitar más espacios climatizados, aprovechando incluso centros escolares con alguna aula climatizada. Ofrecerán descanso, temperaturas de no más de 26 grados y agua potable. Las personas vulnerables deben disponer de itinerarios confortables para acceder a ellos, lo que implica rutas adecuadas, ver si tienen sombra, pendientes moderadas, porque las elevadas temperaturas, sobre todo de los más vulnerables, hacen muy difícil la vida laboral y económica, empeora la salud física y mental y hace la vida en general casi insufrible. Las políticas desarrolladas en la remodelación de calles y plazas llevadas en estos años en Zaragoza no cumplen con esta finalidad. El próximo gobierno municipal tendría que variar 180 grados en esta política que pensamos ha sido completamente errónea. Y eso sí, a los Juegos Florales que se anuncian para mayo acudirán decenas de miles de personas, puro marketing, que no resuelve grandes problemas de esta ciudad. Este artículo que acabo de leer ya tiene un tiempo y fue publicado por Mariano Mérida de la Asociación Naturalista de Aragón. Yeah, baby. Y hace unas semanas hablábamos de la muerte de Francisco en la macrocárcel de Zuera y su madre ha hecho pública una carta que la verdad es que pone los vellos como escarpias, donde nos habla: es tan difícil contar lo sucedido, sobre todo teniendo en cuenta que lo hago para que no vuelva a ocurrir jamás. Así empieza Ana, una madre que, como ella misma se define, trabajadora y normal, una carta de 7 folios dirigida a quien quiera escucharme. Yo sobre todo quiero que se escuche este caso en Aragón y bueno, la iremos haciendo pública. Hicimos pública la muerte de Francisco en la macrocárcel de Zuera, sobre todo porque lo dice bien claro en su carta. Su hijo murió como un perro y nadie se molestó ni en decirle un lo siento. Murió por la enfermedad de Crohn, una enfermedad perfectamente curable cuando llevaba 3 meses con sangrado rectal y con problemas bastante serios. Y esta misma semana nos enteramos de la noticia de que la cárcel de Zuera apuesta por la privatización del servicio sanitario, contratando un médico por 55.000 euros. Y las propias organizaciones de carceleros reconocen la ineficiencia del servicio, al ser el único facultativo que tendrá que atender a una enfermería saturada. Recordar que en la cárcel de Zuera hay 1.150 presos y presas que quedan en manos de un solo médico con contrato temporal, porque los 2 facultativos que quedaban en la plantilla se jubilan dentro de 2 semanas, y ahora ya de una, y el sustituto pues ha sido contratado por la cárcel. Pues bastante claro, se opta por privatizar privatizar la sanidad pública y un servicio tan fundamental como es el de la atención a los presos y presas, se queda simplemente los días entre semana, o sea, los días laborables, con 5 horas a todo esto, a razón de 1.150 personas presas, buena parte de las cuales tienen padecimientos para los que un médico de cabecera simplemente pues no puede atender, como estamos hablando de padecimientos psiquiátricos, adicciones, dolencias crónicas, pues bueno, un caso pues que la verdad es que nos llama profundamente la atención. Y precisamente cuando hace nada, y como acabamos de decir, estamos hablando de la muerte de una persona presa por desatención. Y además curioso, porque sí que se podría aplicar una ley de 2003 por la que se traspasaría la sanidad penitenciaria a la gestión de las autonomías, como se hizo en Navarra en 2021 y posteriormente en Cataluña y País Vasco. Pero, sin embargo, aquí en Aragón pues sigue habiendo ese hueco y bueno, pues estamos hablando de un evidente caso de desatención. Pero vamos con algo más amable. Para mitad del programa vamos a poner a los Atunes, este grupo que, bueno, pues que tocará en el concierto aniversario de de Radio Topo en estos 30 años que cumplimos, nada menos, y decir que esperamos que, bueno, pues veros allí. Y The Atunes son un grupo que hacen surf instrumental y la verdad es que, bueno, personalmente a nosotros y nosotras nos gusta mucho. Así que con esta canción lo dejamos a mitad de programa. Ay, que no hemos dicho que se llama Atraco a Pez Espada. Digamos que usted lee un libro en Amazon Kindle. Incluso ahora, mientras lee un libro, el libro le está leyendo a usted. Kindle sabe qué páginas leemos rápido cuáles leemos lento y cuándo dejamos de leer un libro. Y esto le da a Kindle y a Amazon una idea sobre quién es y qué le gusta. El próximo paso será conectar Amazon Kindle a softwares de reconocimiento facial. Ah, qué asusta escuchar cosas como esta. Pues aprovechamos para recordarte que estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y que, bueno, pues que este programa es El Acratador y que hoy nos está saliendo de primeras un contenido muy local. Pero es que nos gusta hablar también de algunos temas que nos pillan cerca, y es que aún seguimos a vueltas con la inseguridad del pantano de Yesa, ese que es el pantano de nunca acabar, y con los egoístas regantes de Bardenas. Y es que la Asociación Río de Aragón ha denunciado una vez más el egoísmo de la comunidad general de riegos de Bardenas, y bueno, pues deben saber que nunca sus deseos podrán estar por delante del derecho a una vida segura de los pueblos aguas abajo del pantano de Yesa, y exigen que las autoridades impulsoras de la obra sean claras y les comuniquen que llenar el recrecimiento de Yesa es imposible, de estas obras que ya han cuadruplicado el dinero, bueno, pues multiplicado por 4 el presupuesto. No es ninguna casualidad, porque ya se veía que aquello era un desastre bastante impresionante y que llevan 30 años de obras aún inconclusas. Pero, sin embargo, las comunidades de riegos no paran de pedir que se aceleren los plazos una y otra vez para terminar la obra de recrecimiento del pantano, critican desde Río Aragón, y añaden que no merece la pena entrar a analizar la incoherencia que supone clamar por un embalse mucho más grande cuando durante 2 años no se ha llenado el actual, como consecuencia de una profunda sequía que encima se está agravando, ligada a una crisis climática que parecen ignorar y que ha llegado para quedarse. Y bueno, es un poco de perogrullo. Alguien tendrá que explicar que tener un embalse más grande poco mejoraría el agua disponible, pero potenciaría aumentar en exceso las demandas. Claro, todo el mundo quiere el pantano lleno, pero ¿con qué agua se va a llenar? Eso sin tener en cuenta que, por motivos de seguridad, se recomienda que no se proceda al llenado del recrecimiento de la nueva presa de Yesa. Y es que en fechas recientes el Ayuntamiento de Sangüesa, en Navarra, ha recibido los resultados de su propia valoración del informe de riesgos elaborado por un gabinete reconocido prestigio, en el que se dice literalmente que mientras existan desplazamientos en la ladera derecha y dadas las limitaciones de la auscultación actual, con notables incertidumbres sobre la dinámica de la ladera y sobre el margen de seguridad necesario, pues se recomienda que no se proceda a llenar esta presa, que ya ha costado ya 400 millones de euros y se sigue obrando. Un recrecimiento en el que además la Confederación Hidrográfica del Ebro oculta los últimos informes oficiales sobre la seguridad del mismo. Y luego así nos van las cosas. Como así nos va con el pantano de Mularroya, el pantano ilegal que ha secado manantiales, acuíferos y ríos en una de las comarcas que más sufre la despoblación, y en concreto el pasado domingo 11 de junio, un nutrido grupo de personas realizó un acto de protesta en Paracuellos de la Ribera bajo el lema "En defensa del agua perdida", reclamando la paralización de las obras ilegales de Mularroya y el trasvase del río Jalón, y que se restituya el acuífero que ha dejado seca la fuente de Paracuellos, algo que no había ocurrido nunca. Estamos hablando de una fuente en la que a lo largo de los siglos, y no solo esta fuente, sino varios pozos agrícolas que suministran agua a las explotaciones de la zona, como en esta localidad, en Paracuellos y en el Frasno, se han quedado sin agua y no va a haber ni agua de boca ni agua para regar. Y como la sequía vale para un roto y para un descosido, pues sin embargo parece ser que pese a la sequía sí que se puede llenar el embalse de Yesa, pero debido a la sequía pues es por lo que no se puede llenar Mularroya y se están secando las fuentes. Nada tiene que ver que se haya hecho una obra gigantesca y se esté haciendo un mini trasvase para detraer agua del Jalón para llevarlo al río Grío. ¿Por qué? Porque se ha hecho una presa en un río que baja prácticamente seco, con un litro de agua la mayor parte del año, como es el Grío, salvo en época de que, bueno, pues que vienen tormentas, aluviones así un poco grandes, y se está trasvasando agua de otro río que se deja prácticamente seco para llenar este y llenar a su vez a la presa. Un despropósito, sí, pero bueno, como cantaba la Bordeta, esta tierra es Aragón, y la verdad es que en el tema de obras hidráulicas ya prácticamente nada nos sorprende. Seguiremos informando, pero es que los despropósitos ecológicos están a la orden del día. Suddenly, something in your eyes I see soon begins bewitching me. El Tribunal de Estrasburgo anula la condena a un sindicalista de la Confederación Intersindical Galega que gritó: hay que quemar la puta bandera. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anulado la sentencia de la justicia española que condenó a Pablo Fragoso da Costa, un sindicalista de la Confederación Intersindical Galega, denunciado por injurias a la bandera. El tribunal considera que las expresiones que vertió durante una protesta en el arsenal militar de Ferrol en 2014, aquí tienes el silencio de la puta bandera y hay que prenderle fuego a la puta bandera, están protegidos por su derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2014 durante una manifestación de las empleadas de limpieza del arsenal de Ferrol, que llevaban en huelga varias semanas en protesta por el impago de sus salarios. Durante ese tiempo, las trabajadoras se concentraban periódicamente ante el arsenal, coincidiendo con el izamiento diario de la bandera española. El 28 de octubre, el almirante jefe del arsenal envió una carta al secretario de la Confederación Intersindical Galega, quejándose de la falta de respeto a la bandera, y al día siguiente le pidió personalmente a Fragoso bajar el tono de las protestas que molestaban a los militares presentes durante el izado de la enseña. El 30 de octubre, a las 8 de la mañana, junto a una treintena de compañeros, Fragoso acudió a la concentración y, megáfono en mano, gritó en gallego: aquí te des o silencio da puta bandeira, y hay que prenderle lume a puta bandeira. Meses después, el sindicalista fue procesado y en 2017 el juez de primera instancia le condenó a una multa de 1.260 euros, sustituible en caso de impago por una pena privativa de libertad. Fragoso recurrió a la Audiencia Provincial de A Coruña, que validó la sentencia, y posteriormente al Tribunal Constitucional, que por solo 6 votos contra 5 consideró que no se habían vulnerado sus derechos fundamentales. Sin embargo, la sección quinta del Tribunal de los Derechos Humanos, compuesta por 7 magistrados presididos por el luxemburgués George Rabarani, estima que el castigo impuesto a Fragoso fue exagerado y excedió la gravedad del delito que pudiera haber cometido, y que, teniendo en cuenta que se trataba de una protesta por impago de salarios, un grado de alta exageración o incluso la provocación está permitida. En otras palabras, se permite un grado de desmesura, añaden los jueces. Además, la sentencia advierte de que tanto el importe de la multa de 1.260 euros impuesta a Fragoso, teniendo en cuenta sus ingresos, y el hecho que se sustituyera por cárcel en caso de que no pudiera pagarla, constituyen una pena desproporcionada. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el tribunal no está convencido de que las autoridades nacionales lograrán un equilibrio justo entre los intereses relevantes en juego al condenar al demandante e imponerle una sanción tan excesiva, añaden los jueces. Finalmente, el Tribunal de Estrasburgo condena a España a devolver a Fragoso los 1.260 euros de multa, más los correspondientes intereses y otros 6.000 euros en concepto de daños morales, que deberán serle abonados en el plazo de 3 meses. Si el Estado se retrasara en esa liquidación, deberá sumar a esas cantidades intereses equivalentes a la tasa marginal de préstamo del Banco Central Europeo, actualmente en el 3,75%. Más 3 puntos. La Confederación Intersindical Galega hizo valoración muy positiva de la sentencia y advirtió que cuestiona la existencia de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta democrática en el Estado español, donde siguen siendo castigadas penalmente las personas y organizaciones que cuestionan la narrativa oficial sobre la unidad española y sus símbolos heredados de la dictadura franquista. Frente a esta actitud represiva, afirma el sindicato en un comunicado, el Tribunal de Derechos Humanos hace valer una concepción vigorosa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, primando el derecho a la acción sindical sobre la sacralización anacrónica de la simbología españolista. Es el momento en el que se estrella el caza F-18 en la base aérea de Zaragoza. Segundos antes, podemos ver cómo el piloto, tras salir eyectado, despliega el paracaídas a pocos metros del suelo. Y así ha quedado la aeronave totalmente desintegrada. Los bomberos han apagado el incendio y las autoridades inspeccionan los trozos repartidos por la zona. A pocos metros vemos el paracaídas donde ha aterrizado el piloto y ha sido trasladado al hospital con heridas por la caída, aunque su vida no corre peligro. Según el Ejército del Aire, se trataba de un entrenamiento. Mira, en España, un avión del ejército se estrelló en la base de Zaragoza mientras realizaba prácticas de exhibición. El piloto logró salir expulsado a tiempo del caza F-18, pero fue hospitalizado a pesar de sus lesiones leves. Cabe mencionar que en esta misma ciudad, en 1988, se produjo el primer accidente de la Fuerza Aérea Española. El piloto también fue eyectado del avión en aquella ocasión. Y sacamos otra noticia que, bueno, que ocurrió hace ya bastante tiempo, pero que nos gustaría comentar. Concretamente, esto pasó el pasado 20 de mayo. Y es que, pues eso, tuvo lugar un accidente aéreo aquí en Zaragoza que pudo acabar en tragedia cuando un caza F-18 del Ejército del Aire, radicado en la base aérea de la capital, se estrelló en el interior del recinto militar. El suceso tuvo lugar a las 12 y 10 de la mañana, cuando el piloto, identificado como el capitán Daniel Pérez Carmona, estaba realizando un ensayo de las maniobras de exhibición que iban a mostrarse el próximo día 10, cuando se celebraba la jornada de las familias en las instalaciones de Garrapinillos. Ha sido entonces cuando el aparato, por causas que todavía se desconocen, se precipitó contra el terreno. El piloto pudo salir eyectado a tiempo y no caer con el avión. Y según las primeras informaciones, pues habría sufrido traumatismos de diversa consideración en las piernas, la cadera y los brazos, debido al impacto contra el suelo. Y aquí ahora querríamos hacer un pequeño repaso de otros incidentes con estos aviones, con los F-18. El primer incidente con estos aparatos se produjo el 7 de noviembre de 1988, también en Zaragoza, cuando un avión perteneciente al ala 15 se estrelló a primera hora de la tarde en la Sierra de la Muela, a 15 kilómetros de la capital aragonesa, debido a un fallo en los motores. Su único ocupante saltó en paracaídas y resultó ileso. Pocos días después, el 15 del mismo mes, un F-18 y un Hércules 130 con base en Zaragoza colisionaron en pleno vuelo tras haber iniciado operaciones de aterrizaje y despegue respectivamente. El siniestro solo causó daños de escasa consideración. El 28 de noviembre de 1991, un F-18 de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, se estrelló en el campo de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra. El teniente del Ejército del Aire que lo pilotaba falleció en el accidente. El 16 de agosto de 1994, un F-18 colisionó con un ave de gran tamaño, probablemente un buitre, mientras participaba en un ejercicio de entrenamiento en el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Un comandante resultó herido. El 13 de marzo de 2002, F-18 basados en Zaragoza se estrellaron en pleno vuelo sobre el término municipal de Ejea de los Caballeros, donde viven más de 15.000 personas. En el accidente falleció un capitán del Ejército del Aire, mientras que un teniente que consiguió saltar del aparato sobrevivió. El 11 de febrero de 2003, un avión militar F-18 cayó al mar en aguas próximas a la localidad de Pozo Izquierdo, en la isla de Gran Canaria, sin que se registraran heridos, después de que el piloto saltara del aparato. El 2 de marzo de 2009, un F-18 del ala 12 del Ejército del Aire se precipitó al suelo después de que su piloto saltara cerca del polígono de tiro de Bardenas Reales, al sur de la localidad de Catarroso. El 16 de junio de 2009, dos aviones F-18 del escuadrón de cazas de la base aérea de Gando, en Gran Canaria, se estrellan en el mar y sus dos pilotos se salvan tras saltar antes. Y ya por último acabaremos en 2017, donde un F-18 basado en Torrejón de Ardoz, Madrid, se estrelló al despegar de la base aérea, matando a su piloto. Pues se me ha hecho corto el programa, y es que al final aquí haciendo el cortapega pues nos hemos apañado como hemos podido en este programa, que sobre todo ha tratado actualidad local. Recordar una vez más que dentro de los actos de Radio Topo pues también está la Semana Cultural de la Magdalena, y que ahí os esperamos, nos vemos haciendo un montón de cosas interesantes en este barrio zaragozano. Y que un saludo, no nos hemos olvidado de las radios libres, un saludo a la gente de Huesca, de Granada, de Madrid, de Valencia, de las comarcas centrales de Valencia, de bueno, pues de todas esas radios de Bilbo y de Barcelona, por supuesto, que amablemente nos remiten. La semana que viene, más y mejor. Un pletórico, salud y anarquía.